Hola, hola a todos amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina Aroma de Vainilla. Somos en el sexto episodio y que se nos recuerda el primer episodio, yo soy italiana del norte de Italia, estudio español da sola y perdonadme si voy a hacer un poco de mala pronunciación. La semana que viene voy a contar sobre mi pequeño viaje en la región de Puglia, en el Salento, en Italia. Para descubrir la gastronomía local y su belleza itinerante. Es muy interesante. Y ahora podemos continuar con la historia de la cocina española. La cocina tradicional y cocina de vanguardia, la actual cocina española en el mundo. Platos más representativos de la gastronomía española. La cocina tradicional y la de vanguardia, si bien parecen estilos de cocina muy diferentes, no son nada más que dos caras de la misma moneda. No se podrían entender la una sin la otra por lo que ambas convivirán, no es necesario puñar entre una y otra. La cocina de vanguardia se asienta en la cocina tradicional y parte necesariamente de ella, tanto para continuar una línea independiente como para presentar una ruptura, pero en cualquier caso nace de algo que ya existía. Ambos tipos de cocina están continuamente interrelacionados. La cocina tecnoemocional, por ejemplo, juega con la técnica de la cocina de vanguardia sin renunciar a hacer un guiño a la infancia, a la cocina regional. Es interesante que se desarrollen diversas tendencias en cocina, pues todas se ven reconocidas por los avances en uno u otro campo. En el caso de la cocina tradicional, se ha visto muy aligerado el peso de la preparación de platos muy elaborados y pesados gracias a los descubrimientos de la cocina de vanguardia. Es por esto que más que ser posibilidades excluyentes una y otra, vanguardia y tradición se complementan y son mejores gracias a la presencia de otro estilo de cocina. En cualquier caso, ambos tipos de cocina deben aprovechar los recursos que existen en la actualidad y que facilitan las técnicas y el desarrollo de las preparaciones, pero por otro lado también cuidarán la salud de las personas. Cabe recordar que en la cocina, además de proporcionar placer a través de la alimentación, la persona se mantendrá en un buen estado de salud gracias al alimento. Así se evitarán en cualquier caso los productos que no son adecuados para la salud, a pesar de que sea poca cantidad, ya que es la constancia en el consumo lo que hace que sean peligrosos. Por tanto, el profesional deberá leer detenidamente todos los etiquetados de los alimentos que utiliza y conocer sus efectos adversos para evitarlos si procede. El gran cocinero Santi Santamaría, en su obra La cocina, el desnudo, Hizo una crítica a esta cocina escasamente saludable por la presencia de numerosos productos de carácter químico, pero a pesar de esto, muchos cocineros de vanguardia no han tenido reparo de utilizarlos. Finalmente, no importa tanto seleccionar la vanguardia o la tradición como decantarse por una cocina de calidad que nos haga disfrutar y que nos mantenga sanos. Entonces, la cocina tradicional es un estilo culinario que se basa en la cocina regional, que es la que de carácter y explica la gastronomía de un lugar. A su vez son la tierra, el clima y la producción agropecuaria la que determinan la cocina regional, aunque en la actualidad se ha visto mejorada y enriquecida gracias a la participación de otros productos que no son los autóctonos. Si bien los nombres de los platos son los mismos de hace 100 años, por ejemplo, la forma de trabajar, esa misma cocina tradicional es muy diferente. La tecnología lo ha cambiado todo con la maquinaria para el frío y calor y simplificación de los pasos tradicionales. Esos mismos platos también se han aligerado en gran parte y se han eliminado parte de las grasas nocivas al simplificar las salsas y evitar guarniciones muy pesadas. En realidad, la cocina de los tiempos y las necesidades de las personas. Gracias a esa necesaria evolución, la cocina tradicional se ha mantenido como parte de la cocina real y cotidiana, en gran parte doméstica y arraigada en las zonas donde nació, adaptada a las necesidades actuales con cocciones más cortas y un estilo más saludable. Ha crecido para continuar requiriendo el aporte de los mejores productos de las zonas donde se practica aceite de gran calidad, legumbre, hortalizas, verdura, miel y frutas o frutos secos. En realidad, la cocina tradicional hoy es más exigente que nunca, porque para continuar teniendo su propia personalidad debe buscar los mejores productos trabajados con las técnicas más cuidadas, las cuales también son muy importantes para que esta cocina responda a unos patrones de calidad. Actualmente se valora especialmente esta cocina tradicional debido a que por la falta de tiempo ha proliferado el consumo de cocina elaborada o preelaborada de calidad muy inferior a la tradicional y por lo general mucho menos saludable cuando no hay perusidial. Es por esto que la cocina tradicional conoce un nuevo auge y seguramente sigue evolucionando y mejorando con el tiempo. Entonces, la cocina de vanguardia no existiría sin la interior, pues la vanguardia tiene necesariamente que crecer sobre lo que ya es. La cocina de vanguardia no puede prescindir de productos de altísima calidad, en su caso no necesariamente autóctono, sino internacional. Esto explica por qué se hace cocina de vanguardia en cualquier lugar del mundo y por qué es posible llevarla a cabo. Su objetivo final, por otra parte, es idéntico al de la cocina de tradición: provocar sensaciones placenteras en el comensal y hacerle disfrutar, pero también se considera la importancia de la salud en este camino del disfrute de los sentidos. Las referencias en la cocina de tradición son imprescindibles en este tipo de cocina, ya sea para romper, provocar y buscar novedades, o bien para continuar un estilo de vanguardia a partir de premisas tradicionales, como lo fue en su momento la cocina de mercado. Pero la vanguardia significa en gran parte moda, y la moda no siempre permanece, por lo que la cocina de vanguardia no siempre quedará como parte de la cocina tradicional. Algunas de su tendencia seguramente llegarán a formar parte de la cocina de los próximos decenios, sin duda, y la tecnología es una de ellas. La maquinaria, como robots capaces de calentar y triturar a la vez, roner, hornos capaces de generar vapor controlado, a la vez que medir el tiempo y la temperatura, aparatos de vacío, pacojet y cientos de invenciones más que dan lugar a platos que en un momento fueron casi revolucionaron, han sido capaces de adaptarse a todo tipo de cocina. En la actualidad, lo que entonces fue vanguardia se encuentra incorporado a la cocina más cotidiana y es fácilmente asimilable incluso por la doméstica. Sin embargo, otras invenciones de la cocina de vanguardia pasan al olvido, como los menús largos y estrechos propios de la cocina de los años 80 y seguramente el exceso de espumas que se encuentran a día de hoy en muchos restaurantes de cocina de vanguardia. El gran aporte de la cocina de vanguardia es, por un lado, conseguir una mejora de la técnica gracias a la constante experimentación y a los diferentes usos de productos tradicionales o incorporación de otro de diferentes cocinas del mundo, y por otro lado mantener el interés del público por la buena gastronomía. En cualquiera de los dos casos, las exportaciones de la cocina de vanguardia son fundamentales no solamente para este mismo tipo de cocina, sino también para la gastronomía tradicional, puesto que gracias a algunas de las novedades incorporadas se consigue una mejora significativa de los procesos y calidades de esta última. Finalmente, la cocina de vanguardia ofrece al ser humano algo muy importante en gastronomía: la variación, esto es, presentar cosas distintas, platos nuevos, incitar a probar alimentos diferentes y combinaciones insospechadas. Es algo que mantiene vivo el interés por la cocina. El papel de la actual cocina española en el mundo se puede decir que es relevante. La cocina española de los últimos 20 años ha desarrollado una cantidad de recursos que casi no se hubieran podido imaginar tan solo pocos años antes. Después del auge de la cocina francesa de los últimos siglos, la española se ha posicionado de forma sobresaliente entre las primeras cocinas del mundo. Si bien el producto y la restauración que existan de fondo hacían presagiar algo así, la gastronomía española tiene un gran deuda con Ferran Adrià, profesional que ha supuesto un antes y un después en la cocina española. Ferran Adrià es un chef muy bueno Me gusta mucho. Su labor, reconocida internacionalmente, ha puesto en valor el trabajo de muchos otros cocineros de gran altura, así como un producto de excelente calidad. A partir de ese reconocimiento, la cocina española ha desarrollado un importante trabajo con los recursos propios que han llevado a desplegar excelentes criterios para crear un conjunto de restauradores excelentes y muy estables. Las instituciones de todo el mundo han valorado este esfuerzo y han volcado su atención en la calidad, el desarrollo y la transformación de los últimos años. Fuera de la gastronomía considerada típica, de gazpacho, paella y tortilla de patatas, la cocina española en la actualidad está muy bien valorada y encuentra un reconocimiento especial de sus productos. Este apoyo ha sido fundamental. El trabajo de las diferentes administraciones al crear y valorar dicho producto, con el apoyo de la DO y la IGP, ha sido decisivo para que se continúe trabajando con ellos con la seriedad y rigor que era sin duda necesario. Así se ha realizado un trabajo conjunto que ha agrupado a distintos sectores y por el que se ha conseguido un importante puesto a nivel mundial. Esta valorización otorgada a la gastronomía española en el ámbito internacional se ha producido en cierto modo por la aparición de grandes personalidades dentro del mundo de la gastronomía, por la labor de empresarios capaces de dar respuesta a las demandas del producto de alta calidad, por las administraciones que han podido crear organismos de control y defensa. De este modo, la labor aislada de grandes personalidades se ha visto reforzada por las diferentes instituciones y empresas que han actuado con un sólido soporte. Con esta consideración se ha conseguido además retroalimentar la cultura de lo gastronómico en España y se ha incentivado así al público potencial a consumir buena gastronomía y a conocer mejor tanto el producto como la elaboración final. Igualmente, el fenómeno de reconocimiento internacional ha llevado a que los jóvenes profesionales se interesen por la formación y profundizar en esa, así como a que otros muchos jóvenes puedan acceder a una excelente formación en este sector. De cualquier manera, no solamente los jóvenes, sino todo profesional relacionado con la gastronomía debe estar continuamente al día, reciclándose y actualizando conocimiento. Actualmente, con el desarrollo de la tecnología y la rápida difusión de las noticias y otro aspecto, es imprescindible que la formación tenga un papel destacado en el día a día de los profesionales. Sin duda, es fundamental que la formación en cocina se actualice periódicamente y con constancia a lo largo de la vida profesional. Igualmente, es conveniente para estar all'altura di quello che attualmente si spera della cucina e sus participanti. Además resulta estimulante conocer todos los acontecimientos que se producen cada día en el mundo de la cocina y la gastronomía. Como consecuencia del éxito de la gastronomía española, se puede ver hoy por todo el mundo cómo proliferan los restaurantes de cocina española. La cocina de tapa es la más solicitada, pero también la alta cocina y la cocina tradicional puesta al día. Este fenómeno ha tenido una importante repercusión para la imagen de España en el extranjero. Los profesionales, los productos y la producción se han visto reforzados. De esta forma, los profesionales españoles gozan de una extraordinaria reputación y el producto agroalimentario está muy bien considerado. Esto se debe a que el producto está muy bien tratado. En gran parte es ecológico, pero en cualquier caso cuenta con controles de trazabilidad con el respaldo de las DO y sobre todo con una extraordinaria calidad en cuanto a la producción en términos generales. Tanto de formación de literatura gastronómica, de hotelería y de otros sectores vinculados disfrutan de las mismas expectativas y reconocimiento. Se puede concluir que todo esto ha hecho que la visión de la cocina española en el extranjero goce de una extraordinaria imagen que deberá ser cuidada entre todos para que continúe ocupando la primera fila. La gastronomía española está integrada por platos vinculados al ámbito regional que cuentan con el tradicional reconocimiento mundial. Con frecuencia han caído en el tipismo, por lo que es posible encontrarlos de calidad mediocre en cocina industrial y preelaborada. Es cierto que si bien por un lado excediente más la cocina española, por otro la calidad que encuentra el consumidor no siempre es la mejor. El aspecto positivo de esta tipología gastronómica es que realmente son esos platos por los que se conoce nuestra cocina y los que representan. Se trata de auténticos emblemas de la gastronomía: paella, gazpacho, croquetas, embutidos, pilpil, torrijas o pestiños. Son algunas de esta preparación tan importantes que llegan a representarnos. Son platos que provienen de la cocina regional, autóctona y local, que por su calidad han llegado a trascender y a gustar al público. Sin embargo, no hay que conformarse con presentar estándares de calidad corriente, sino tratar de elevar esas excelentes preparaciones para darles la categoría que merecen. No hay que desdeñar ninguna elaboración, por repetida que esta sea, sino utilizar el mejor producto y aplicar la técnica adecuada para obtener una elaboración de alta calidad. Tanto la cocina regional como la tradicional requieren en ocasiones una puesta al día para evitar las combinaciones indigestas y buscar alimentos saludables y aperitivos que ofrezcan una alternativa de calidad enmarcada dentro de alta cocina. Los platos más representativos de la gastronomía española se dividirán en aperitivos, primero plato, segundo y postres. Bueno, nuestro tiempo es terminado. Yo espero que lo hice bien. Sí, por favor. Me encuentra en Facebook como Sonia del Mastro, donde tengo un grupo de cocina que se llama Food Knife, que tiene 10.000 miembros. Si alguna tiene una pregunta, me puede escribir a mi correo electrónico sonia.delmastro81@gmail.com o visitare il mio blog in cucina con sonia.blogspot.com. Nosotros sentimos la semana prossima con a contar il mio pequeño viaje en la regione de Puglia e nel Salento. Para raccontarvi un poco di gastronomia locale e la sua bellezza itinerante, che è molto misteriosa, molto importante per l'Italia. L'Italia è un paese misterioso, è un paese molto vasto. Io ho terminato. Ci sentiamo la prossima settimana con il mio programma di cucina Aroma di Vainilla. Ve mando un beso e un abbraccio a todos. Hola.